Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Aleluya. Nos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Leamos una vez más. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento en este momento. Hoy quisiera empezar un nuevo tema. Hoy estaremos hablando algunas semanas sobre el credo y por qué el credo y todo lo que hemos tenido durante todos los años de la iglesia. Como hemos visto aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo habla que cuando si uno confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón realmente que Dios levantó de los muertos, es salvo. Entonces es algo muy simple. La salvación es algo muy simple. Es una confesión con la boca y creer con el corazón, y así la persona es salva. Y entonces empieza en aquellos años cuando empezó la iglesia, empieza ese movimiento hablando a las personas, a las naciones, que pueden ser salvos, y es muy fácil, es muy simple. La salvación no es nada complicado. Y entonces los padres de la iglesia en aquel tiempo no tenían impresora, printers, no tenían beamers como estos, no tenían la media como tenemos hoy. Entonces el evangelio estaba ahí, era simple, pero tenía que ser transmitido a todo el mundo. ¿Y cómo haremos esto? Porque no tenemos los recursos que tenemos, o sea, ellos no tenían los recursos que teníamos hoy para proclamar el evangelio. Entonces los padres de la iglesia trataron de reducir todo el evangelio en un credo, para que todo el mundo que lo recibiera o lo leyera o lo escuchara pudiera tener todo el evangelio en un solo papel, digamos, en algunas frases, y así pudieran creer, como dice Romanos capítulo 10, y ser salvos. Recuerden que la iglesia empezó creciendo y venía, y había muchas religiones alrededor del Imperio Romano, y la gente creía en diferentes cosas, había muchas cosas, y entonces el credo fue entonces puesto en la iglesia para que la gente pudiera hablar de Cristo. La gente no caminaba como hoy con la Biblia en la mano, la gente no caminaba con la Biblia en el teléfono, la gente, muchos no sabían leer, pero ellos podían aprender el credo y transmitir a otras personas, y así poder expandir el reino de Dios. Entonces ese credo ha seguido durante todos los años de la iglesia y es acepto por todos, la mayoría de las iglesias cristianas. Y bueno, ¿cuál es el credo? Ustedes, muchos de ustedes, ¿quién conoce el credo? Oh. ¿Todos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco el credo aquí. Dice el credo protestante, no sé si puede poner ahí. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, apareció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Amén. Ese es entonces el credo que hay actualmente. Aquí algunas cosas, por ejemplo, cuando se habla de iglesia universal, la otra palabra para universal es católica, pero los protestantes prefieren usar universal para no confundir a la gente, porque cuando se habla de católica, la gente piensa que es la iglesia católica romana, pero la palabra católica significa universal, entonces iglesia universal, o sea, toda la iglesia del cuerpo de Cristo Jesús, no una específica iglesia católica. Entonces, ese es el credo aceptado por evangélicos, protestantes y todas las denominaciones cristianas. Entonces, los líderes religiosos en aquel tiempo, los padres de la iglesia, pusieron este credo. Se sabe que desde los años 200 y 300 ya estaba circulando, la gente hablaba de este credo, y era una forma de transmitir el evangelio de Dios a las personas, y así todos poder evangelizar. Todos podían evangelizar porque si aprendían esto y podían transmitir a los demás. ¿Qué más hacía? ¿Qué función más tenía el credo? Y tiene el credo, es la función de proteger a la gente de falsas doctrinas. Porque cuando la gente aprende y sabe eso, no fácilmente pueden ser engañados por otras doctrinas. Entonces ellos dijeron, vamos a poner la Biblia en lo más corto posible y el Evangelio en lo más corto posible para que la gente lo aprenda y se protejan de falsas doctrinas. Entonces, una forma de transmitir el Evangelio y una forma de protegerse de falsas doctrinas. Entonces, el credo hoy, ¿por qué vamos a hablar del credo en estas semanas? Porque es importante también para nosotros hoy, también hoy nos protege de falsas doctrinas, también hoy nos ayuda a predicar el Evangelio, es una forma de saber el Evangelio en pocas palabras y transmitirlos al mundo. Muchas personas vienen a Cristo y no saben las doctrinas básicas del Evangelio. Y en el credo se puede ver las doctrinas básicas del Evangelio de Cristo Jesús que podemos tener en nuestros corazones. Y también recuerden, hermanos, que la iglesia estaba siendo perseguida. Y en los primeros años de la iglesia, hasta los años 300, la iglesia fue perseguida muy fuertemente. Entonces, imagina que tú estás predicando a alguien, tú le puedes decir muchos versículos, pero si tú le das algo que él memorice, que es el evangélico básico, y él sabe ya esto, aunque lo meta en una prisión, esta persona no se va a dejar lavar el cerebro, ¿no? Porque ella sabe el evangélico, ella tiene el credo en su corazón, ella sabe, aunque la gente le diga mil veces que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ella lo sabe, Él es el Hijo de Dios. Y el Imperio Romano trató mucho de destruir la iglesia en ese sentido. El Imperio Romano por un lado, los judíos también por el otro lado, pero la iglesia crecía y la gente creía en Dios, la gente avanzaba el reino de Dios y la gente no se dejaba lavar el cerebro. Muchos lugares hoy en día que persiguen a los cristianos y los ponen en prisiones, una cosa que ellos hacen es ellos les quitan la Biblia y empiezan, principalmente en países comunistas, ellos empiezan a tratar de lavar el cerebro y decir no es así, no fue así, y empiezan a lavar el cerebro de la persona. Pero si alguien ya tiene el Evangelio en su corazón, si alguien ha aprendido las doctrinas básicas de Cristo, ella o él no va a poder lavar su cerebro. Y es importante para nosotros. Imagina que llega el momento que la iglesia es perseguida aquí o donde estuviéramos y nos quitan la Biblia, te quitan tu teléfono y estás ahí y de repente te empiezan a lavar el cerebro, a lavar el cerebro. Tú necesitas una protección básica, tú necesitas algo básico que dice no, no es así. Y sabes, y lo sabes de memoria, y sabes la doctrina bíblica. Y eso vamos a ver también, que cada vez que pasamos por él, recordamos los versículos que están relacionados con él. Y es una forma de también proteger nuestra fe para momentos de crisis, momentos de persecución, momentos tal vez que nos quiten la Biblia. Yo estaba pensando, ¿no? Hoy en día muchos de nosotros usamos la Biblia online, la Biblia en teléfono. Pero tú sabes que la Biblia online, la Biblia en teléfono, yo también la uso mucho, o sea, yo aquí la tengo online también. Es muy fácil de quitártela, ¿sabía eso? Es muy fácil quitarte la Biblia online, porque si te la quitan, la aplicación, o te quitan, o digamos que hay una ley que prohíbe, ellos te lo quitan, boom, de una. No es que te van a tocar la casa y van a sacar el libro que tú tienes ahí guardado, no, ellos te lo quitan rapidito. Y eso, en el mundo digital que vivimos, ellos te pueden quitar la Biblia muy fácilmente. Y entonces tenemos que estar preparados, tener nuestra Biblia. Yo pensé, mi opinión, tener tu Biblia ahí como backup en casa, tu Biblia, el libro y papel, por si acaso ellos te quitan la Biblia digital. Y si te quitan el libro, tu libro, tienes que tener tus versículos memorizados y principalmente este credo, donde tú puedes también tener el Evangelio en resumen en tu vida, sabiendo preciso qué son las cosas. Amén. Entonces entendemos el motivo del credo. Muchas veces las iglesias evangélicas no hablan mucho del credo porque tienen el temor de relacionarse mucho con la iglesia católica romana. Pero hermanos, el credo no es de la iglesia católica romana. El credo es antes de la iglesia católica romana. Es desde el principio de los cristianos. Es para todos nosotros. El credo no es una forma de, porque muchos usan el credo como para pedir perdón a sus pecados. Bueno, yo cometí un pecado y voy y va a su iglesia allá y le dice, tú tienes que hacer esto, eso, y tienes que orar el credo. El credo no es una oración. El credo no es una cosa que te quita los pecados, no. Él es una para memorizar, para saber las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Amén? ¿Todos entendieron? Que nadie vaya a decir, oye, ese pastor está hablando de orar el credo, nada de eso. El credo es doctrinas básicas del cristianismo. Entonces, el credo empieza con creo. Digamos conmigo, creo. Empieza con creer. La fe cristiana empieza con creer. ¿Amén? Empieza en que yo creo. Yo he tomado la decisión de creer. Como dijo aquí en Romanos 9, 10, versículo 9, Pablo dice que el que cree en su corazón es salvo. La fe cristiana es creer. No es por la ciencia, no es por filosofías, no es por sumar 2 + 2 = 4. No, la fe cristiana es creer. Yo tomé la decisión de creer. Si te ponen en una prisión y te lavan la mente día y noche, tú puedes decir, yo creo en Dios. Aleluya. Yo creo, yo sé en quién he creído. Se trata de creer. Aleluya. Muchos venían a Cristo y muchos vienen a Cristo con muchas religiones que ellos tuvieron en el tiempo del Imperio Romano. Ellos tenían las religiones que ellos alababan diferentes dioses. Pero ahora ellos tenían que tomar la decisión de creer en un solo Dios y creer de su corazón y abandonar esos dioses que servían y ahora empezar a creer en Dios. Veamos aquí, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 15, 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo hablando que él recibió este mensaje, él creyó en este mensaje y él también transmitió este mensaje. Aleluya. Hoy en día hay muchos que predican, pero no creen. ¿Ah? Hay muchos que hablan de la Biblia, pero no creen. El Evangelio de Cristo Jesús es creer. Pablo dice, yo recibí, también os he enseñado, esto es la creencia que tenemos, esto es lo que yo creo y también lo que yo transmito a ustedes, es creer. Empieza por creer. Muchos ataques hoy en día en la parte de la ciencia, en parte de información, de informática que vienes, y muchas veces tratan de traer dudas a nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidados, hermanos, porque nuestro evangelio empieza por creer. Amén. Empieza por creer. Este credo no se puede negociar. Diga al que está ahí lejos de ti, eso no se puede negociar. No se puede negociar. Podemos negociar otras cosas, pero esto es la base del cristianismo. Son pilares. No se puede negociar. Tú no puedes cambiar cosas y decir, no, pero eso es la base. Eso es lo que, si alguien viene y dice, ¿tú crees en esto? Tú, y te pone una pistola en la cabeza, tú dices, sí, lo creo. Ahora, si alguien viene y dice, ¿tú crees que Jesús va a venir en 100 años? Pues no sé. Diga sí o no, si no mueres, lo que tú quieras, porque eso no importa. Eso es, son cosas secundarias que se puede debatir. Hay muchos teólogos debatiendo tantas cosas, mucha gente debatiendo cosas, pero son cosas secundarias. Pero si alguien dice, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Pero ¿vas a entregar tu vida por eso? Sí, porque es lo que yo creo y no puedo soltar. Amén. Entonces, este credo es innegociable. No se puede negociar. No se puede negociar la creencia que tenemos en Cristo Jesús. Muchos han muerto por él. Muchos han entregado sus vidas para que nosotros hoy pudiéramos creer. Como la canción que cantamos hoy, que muchos fueron antes de nosotros. Hold fall, mantente firme, mantente firme. Entonces empieza por creo y luego dice en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Nosotros somos diferentes de todas las otras religiones porque nuestro Dios es Padre. Amén. No es un Dios lejano, no es un Dios que no tiene comunicación o relacionamiento con nosotros. Es un Dios Padre, aleluya, que está cerca de nosotros, que está siempre escuchando nuestras oraciones. Jesús dijo que cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, cerca, cerca de nosotros. Dios, yo creo en Dios Padre. Hoy en día hay mucha gente que empieza a volver a los antiguos rituales y antiguas enseñanzas de rabinos judíos, porque ellos no ponen el nombre de Yahvé completo. Ellos quitan algunas letras porque dicen que el nombre de Dios es tan santo que ellos no pueden poner el nombre completo. Entonces, solo pone algunas letras. Y hasta han traducido esto hoy al español o cualquier idioma y no pone el nombre de Dios entero, sino pone de S, que Dios, porque es un nombre superior y no podemos poner el nombre así entero. Hermanos y personas cristianas, ¿qué pasa? Jesús dijo, Cuando oren, digan, nuestro Padre, Él está cerca, Él está ahí. No hay más este distanciamiento, no hay más esas cosas. Él es Dios Padre. A estas personas yo les quiero animar, por favor, lea el credo por lo menos. A ver. Lea su Biblia. Dios, Jesús está trayendo aquí este mensaje diciendo, ahora Él está cerca de nosotros. Hermanos, el credo no es superior a la Biblia. El credo no va encima de la Biblia. No, el credo muestra verdades bíblicas que están puestas en diferentes partes y lo traen a la luz. Y todo está en la Biblia. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Creo en Dios Padre. Romanos 8, 15. ¿Qué puede leer? Clamamos Abba Padre. O sea, una palabra íntima, una palabra de seguridad, una palabra que un hijo habla con su papá. Abba Padre. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos esta, estamos tan cerca de Él que podemos decir Abba Padre. No hay distancia, no hay más ese temor. Aquí dice que no recibimos para estar otra vez en temor. Amén. Cuando alguien te quiere poner temor, tú digas, no, yo puedo acercarme a Él. Abba, Padre. Creo en Dios, Padre. Aleluya. Él está cerca de mí. Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y 13. Nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Yo creo en Dios Padre porque Él es mi Padre. Aleluya. No creo en un Dios distante. No creo en un Dios que está lejos. Yo creo que en un Dios que está cerca. Que está cerca de mí. Que Jesús me enseñó a hablar con Él como Padre. Aleluya. Hablar a Él como Padre. Aleluya. Los padres en este mundo pueden fallar, pero este Padre Celestial nunca falla. Este Padre Celestial siempre está ahí con nosotros. Abba, Padre. Gloria a Dios. ¿Qué más dice aquí en el credo? ¿Qué pusieron ellos en el credo? Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. O sea, creo en Dios Padre Todopoderoso. No solamente creemos en Dios como Padre, sino también creemos que Él es todopoderoso. No hay nadie como Él. Y eso era importante en aquel tiempo donde había muchos dioses, que todos tenían un tipo de poder. Y también hoy, nuestro Dios es el todopoderoso. No hay nadie como Él. Él es el todopoderoso. Y muchos tal vez dicen, pero ¿cómo así que tu Dios puede hacer un milagro en tu vida? Él puede sanarte, Él puede hacer. ¿Por qué tú crees en Él y dice que Él puede liberar, que Él puede sanar? Sí, yo creo, porque Él es todopoderoso. Amén. Muchos han dejado de creer en milagros, hermanos. No podemos dejar de creer en milagros. Él es todopoderoso. Él puede hacer un milagro. Creo en Dios Padre que está cerca de mí y Él es todopoderoso. Aleluya. no podemos dejar de creer que Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Aleluya. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Nos dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es Dios aquí hablando. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? Nada es imposible. Aleluya. Él es todopoderoso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, más grande, todopoderoso, está en nosotros. Y nosotros podemos vencer. Cuando estés ahí en persecución o en tribulación o lo que sea, siempre recuerde, creo en Dios. Padre está cerca y Él es todopoderoso. Aleluya. Él es todopoderoso. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el grado, la dimensión del problema, Él es todopoderoso. Gloria a Dios. Él puede hacer milagros, Él pone reyes, quita reyes, Él hace todo lo que a Él le place, porque Él es el todopoderoso. Servimos a un Dios que es nuestro Padre y es todopoderoso. Una cosa sería si fuera todopoderoso, pero está lejos de nosotros, ¿saben? Pero otra cosa es que Él es todopoderoso y es nuestro Padre. Amén. O sea que podemos orar a Él, podemos pedir a Él. Aleluya. Jesús dijo que toquemos y la puerta será abierta, porque Él es todopoderoso. Aleluya. Jesús dijo, pedid y se os dará, que Él nos da. Cuando oremos a Él, sepamos que Él está cerca y Él tiene poder para hacer milagros. Aleluya. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Y luego dice, creador del cielo y de la tierra. Él está sobre todas las cosas. Aleluya. En aquellos tiempos ellos pensaban que había un Dios del mar, había un Dios en el sol, había un Dios en la luna, todo era Dios, ¿no? Aquí el Evangelio de Jesús dice que no, que Dios Padre Todopoderoso, Él creó todas las cosas. Entonces ya no puedo más adorar cosas creadas, porque ahora tengo un Dios todopoderoso que hizo todo eso. O sea, todo es criatura. Un solo Dios. Él es el creador. Aleluya. Y hoy en día hay muchos ataques de la evolución, que el mundo, las cosas vinieron al mundo de una forma de evolución y todo eso. Hermanos, hay muchas teorías, pero nosotros sabemos, lo más profundo de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, que fue Dios que creó los cielos y la tierra. Punto. Ahora, si fue, cómo fue el proceso y todo eso, cómo aconteció todo en los detalles, la Biblia no habla de todos los detalles, cómo fue. Pero una cosa sabemos, Él fue el que creó los cielos y la tierra. Hay unos que dicen que los 6 días de la creación fue 6,000 años. Otros dicen que eso fue dicho para que nosotros podamos entender. Tantas teorías que hay. Yo no me voy a matar por esas teorías. Si alguien dice, ¿tú crees que fue 6 días normales o 6 días de 1,000 años? No sé, yo tengo mi pensamiento, pero me da igual, como dicen los españoles. Me da igual. Lo que importa para mí es que Él creó los cielos y la tierra. Y la verdad es que unos dicen, pero en 6 días es muy poco. Yo digo, pues, Él podría haber hecho en un día. No sé por qué tardó 6 días. Es el Todopoderoso. Él podía hacerlo como él quería hacer. Pero esos son detalles que a mí no me afecta mi fe. Lo que yo sé, lo que yo entiendo de la palabra de Dios es que Él creó los cielos y la tierra. Él lo hizo. ¿Cómo? Los detalles, bueno, cada uno tendrá sus teorías. Pero Él está detrás de todo. Él es el que creó los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Nos dice 1:6. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Punto. Ahí está. Él hizo todo. Aquí hablando que Dios hizo todo en Cristo Jesús. En el contexto aquí. Todo fue creado por Él. Colosenses 1:6. ¿Sí? ¿Cómo la tienes ahí? Ah. Ok, entonces yo tengo. Bueno, que alguien busque los siguientes versículos. Uno de los siguientes versículos será esta parte. Entonces, Él creó los cielos y la tierra. Todo fue hecho por Él. Todo fue hecho en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces los padres de la iglesia hicieron ese texto para que la gente pudiera tenerlo fácil, accesible, poderlo transmitirlo fácil a los demás, poderlo creer en su corazón y poder protegerse de falsas doctrinas. No solamente Dios creó los cielos y la tierra, pero nosotros también sabemos que Él nos creó a nosotros. Y cuando vemos estas palabras, entendemos que Él es el que me creó a mí. Él me conoce mejor que nadie. Él me conoce mejor que cualquier persona me puede conocer, o hasta que yo mismo me conozca a mí mismo. Sabes que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? A veces tú piensas que a ti no te gusta, por ejemplo, la pasta para comer y luego en 2-3 años comes pasta más que cualquier persona y dices, wow, qué cosa más rica la pasta. Y antes no podías ver pasta. O hay alguien que yo conozco que no comía sushi y ahora come más sushi que cualquier persona. No voy a decir nombre, pero... Y mi hija ahora come sushi también, y lo malo es que el sushi es caro, muy caro. Entonces, yo estoy tratando de cambiar la dieta de ellas. Entonces, hay cosas que nosotros decimos, no me gusta, pero luego parece que sí. Entonces, y a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Y a veces Dios nos pone en situaciones en nuestras vidas que nosotros decimos, yo no quiero estar ahí o no puedo pasar por eso, pero Él sabe que va a desarrollar en tu vida algo, que una pasión por eso, una pasión por aquello. No sabemos, porque muchas veces cosas que nos va a gustar en el futuro, Él ya sabe porque Él nos conoce. Y Él nos pone en caminos que nos lleva a todo lo bueno. La Biblia dice que todo lo bueno viene de Él. Aleluya. Todo lo bueno viene de Él. Entonces Él nos creó Él conoce quién realmente somos. Él es el Padre creador de los cielos y de la tierra. Como dice Agustín en los años 400, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Estaremos siempre inquietos si no descansamos en Él. Por eso la gente vive y tratan de llenar este vacío en sus vidas, pero no consiguen porque falta el ingrediente principal, falta la relación con Dios. Y sin esta relación no consiguen llenar, no consiguen llenar, porque fue Él que creó nuestras vidas. Él sabe justo lo que necesitamos, Él sabe justo lo que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Y nuestros corazones andarán siempre como en desiertos secos si no estamos en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mejor que hay es estar con tu Creador. Mira, aquí estoy con mi Padre. Él es todopoderoso y Él es el que me creó. Él me conoce todo. Él sabe preciso lo que yo necesito ahora. Él sabe preciso cómo yo me siento. Hay muchos que tienen miedo de hablar con Dios. Dios sabe cómo te sientes. Él sabe. Puedes decir tus frustraciones. Los salvos están llenos de frustraciones, ¿eh? Donde dice, mira mis enemigos cómo están haciendo conmigo. Trata con ellos, destrúyelos. Todo eso son cosas, ganas de ver cosas de su vida que no estaba pasando. Dios, como dicen en inglés, es a big boy. Dios es un hombre adulto. Él puede recibir tus oraciones sin tener filtros. ¿Eh? Él puede recibir tus oraciones sin filtros. Él sabe cómo te sientes. Él sabe cómo está tu vida, tu alma. Puedes hablar con Él como un Dios Padre que está cerca. Él te creó. Él sabe dónde te duele, Él sabe tus debilidades, Él sabe dónde estás, Él sabe cómo está tu mente, tu corazón, Él sabe los pensamientos que vino, los sueños, lo que sea, Él sabe. Él es nuestro Creador, Creador del cielo y de la tierra, nos creó a nosotros. Aleluya. La Biblia dice que cuando Dios fue a hacer el ser humano, Él lo hizo y sopló aliento que vino de Él mismo. Amén. Él dio de sí mismo para nosotros. Y eso nos hace diferente de los animales. Así que cuando diga que tú eres un descendiente de animal, tú dices, puede que parezcamos un poco, pero hay un toque especial de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Que el ser humano parece con los chimpancés? Sí, porque son el mismo diseñador, el mismo creador. Que solo hay un creador que es Dios. Pero que somos iguales, no. Tenemos el toque especial de Dios. El ser humano fue creado con un toque especial de Dios. La Biblia dice que Él sopló su espíritu en nosotros, nos dio vida y aliento. Y dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con esta capacidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esta capacidad que Dios nos ha dado de escoger, de tomar decisiones, de tantas cosas que el ser humano puede hacer. Dios nos ha creado y nos conoce. Aleluya. Entonces, hermanos, volviendo al tema de hoy, la parte 1 del credo. Hemos visto que el credo habla de que Dios, que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el propósito del credo, hemos visto que son para protección de falsas doctrinas, para edificación propia y también para expansión del reino de Dios. donde las personas pueden llevar el evangelio y seguir transmitiendo las doctrinas básicas para los demás. Entonces, es un tema muy importante, yo creo, que para nuestras vidas, para pasar unas semanas en él, viendo esas doctrinas básicas del cristianismo, principalmente en tiempos difíciles que estamos viviendo, que hoy estamos reunidos aquí, pero cada vez hay más restricciones y donde no sabemos en qué dirección va el mundo. Cuando empezó 2020 todo parecía normal, ahora estamos ya en noviembre y muchas cosas han cambiado. Amén. Y muchas cosas pueden cambiar. Y es importante que nosotros como cristianos tengamos bases bíblicas, tengamos el credo bien establecido en nuestras vidas, para que no nos dejemos llevar por las olas, por los movimientos, por todo lo que pueda venir, por pandemia, por persecución, por lo que sea. Tenemos que tener bien claro nuestra fe, tenemos que tener bien claro quién somos, a quién pertenecemos, cómo somos, qué nos espera y todo eso. El credo habla sobre todo eso, sobre Dios, Jesús, lo que hizo Jesús y lo que somos nosotros ahora y lo que va a pasar en el futuro. Todo está ahí resumido en eso. O sea que animo a todos ustedes a no perder esta serie.